de Rembrandt, I'll be there for you. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, si te parece, vamos a pasar ahora un ratito entrañable con Antonio Vega. De sol, espiga y deseo. Y es que tal día como hoy, pero en 1957 nacía en Madrid Antonio Vega, cantante, compositor y uno de los artistas más importantes en España durante los años 80 y 90. En el 78 formó junto a su primo Nacho García Vega el grupo Nacha Pop. Su disco de presentación se editó en 1980, separándose el grupo 8 años después tras una exitosa carrera con 6 álbumes de estudio y 1 en directo. Antonio Vega comenzó entonces su carrera como solista, en la que editaría 5 discos de estudio, 1 álbum en directo y 1 recopilatorio de colaboraciones con otros artistas. Antonio Vega ha sido considerado uno de los compositores fundamentales del pop español desde la llegada de la democracia hasta su muerte en Madrid, de un cáncer, el 12 de mayo del 2009 a los 51 años. Y este es uno de sus clasicazos. Sí, amigos, esto es La chica de ayer. Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y con tu corazón estás llorando otra vez. gracias. De lunes a viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Ajá. Play Kiss con Ricky García. Kiss FM, las 6 y 20, una antes en Canarias. Bueno, este viernes, el día 24, no mañana, mañana vamos a tener el Dedication Day y te esperamos, pero el próximo viernes, que es día 24, que es el día Nochebuena, pues vamos a hacer como hicimos el año pasado, así un programa especial con música navideña y sobre todo contamos con vosotros y con vosotras, ¿vale? Queremos que nos mandéis una felicitación navideña lo más original posible, set originales, ¿vale? Originales y divertidos, en fin, como somos aquí en el programa todos los días, ¿vale? Y a cambio, ojo, porque ha venido Papá Noel y nos ha dejado un regalazo. Bueno, no uno, no, dos. Es decir, vais a ser dos los que os vais a llevar un pack de Clarins. Preguntadle a quien queráis lo de Clarins, ¿eh? Todo el mundo sabe que Clarins son unos productos de belleza exclusivos. Y este pack está valorado en 350 euros. Y además, una tarjeta de regalo Weekend Desk para disfrutar de una escapada. Y vas a tener un año para disfrutarla, ¿eh? De 150 euros. Fíjate qué bien, ¿eh? Vamos a regalar eso a dos de nuestros fantásticos oyentes que nos manden una felicitación navideña original, cachonda, ¿eh? La estamos esperando. Ah, y no os durmáis, ¿eh? Porque os voy a dar hasta el lunes para hacerlo. ¡Hasta el lunes! ¡Vamos a celebrar la Navidad! Juntos, como siempre, ¿eh? Play Kids con Ricky García. Esto es Kids. It'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, remember the days when we were close to the edge, and we wonder how it made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close to the end. We remember it was me. En éxitos de la música que amas. Más ochentas en Kiss FM. Más fresca, más divertida. Esto es Kiss.

Los 80, con más variedad. Everyday. Esto es Kiss. Pongamos todos juguetones cuando oímos esta canción y sobre todo su título, Venus, 464 grados, ahí en Venus, sí, sí, correcto, sí. Dejas un pollo ahí en 3 milisegundos. Venus, Banana Rama. Pues son prácticamente menos cuarto, las 7, las 6 en Canarias, llegando al fin de semana, mañana ya es viernes y como aquel que no quiere la cosa, ya nos hemos plantado en la Navidad de 2021. Fíjate, qué bien, ¿eh? Bueno, va, venga, que hoy estamos contando con vosotros para que nos expliquéis ¿En qué ocasión os han dado la mejor noticia de forma inesperada y por teléfono? Nos vamos ahora mismo hasta Madrid. Ahí está nuestro amigo Nelson. Pues la mejor llamada que me han hecho, ¿sí?, fue para decirme que ya estaba divorciado. Uf, no veas la alegría que me dieron. Fue increíble. Bueno, ahora a ver, Nelson, entendemos tu alegría, ¿eh? Pero eso, más que inesperado, es estadística, ¿eh? Más que nada porque para divorciarse lo único que hace falta es estar casado. Conchi, desde Ferrol. Hola, familia Kiss. Hola. Hola, Ricky. Hola. Una llamada inesperada, ¿sí?, telefónica, ¿sí?, y que me hizo mucha ilusión. Correcto. Fue hace unos meses, ¿sí?, que me llamaron los de las mañanas Kiss para jugar al minuto. Ah. Eran 11.200 euros, wow, lo que me podía llevar. Wow. Me llamaron un viernes y todo el fin de semana estuve soñando, ilusionándome para irme con ese dinero si me tocara de crucero, y no pudo ser. Tuve un suficiente, 5 respuestas. El crucero se fue a pique, como el Titanic. Pero bueno, la experiencia fue maravillosa. Besos. Besos, querida Conchi. ¿Ves? Pues si en lugar de soñar hubieras estudiado, hubieras sacado un 6 y por lo menos te hubieran regalado un flotador. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Oh, yeah. Everybody, what's up? This is DNCE. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. You're moving so carefully, let's start living dangerously. mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. García en Kiss. Come on. cómo me ponía esta canción. Es del año 1984. Bueno, yo no tenía ni bigote. Y esto ya me encantaba. Qué bailoteos nos hemos pegado con la estadounidense Evelyn Thomas y uno de los clásicos de pistas. ¡Ay! ¡Energy! Alcanzando las 7 de la tarde, serán las 6 en Canarias. Llega Daniel Relova para traernos las noticias, entre otras, la huelga de transportistas. Ojo al dato. Y a la vuelta, amigos, vamos a bailar, pero de verdad. Y lo vamos a hacer con buen rock and roll y con Give Bunny and the Master Mixers. ¿Te acuerdas de aquel Swing the Mood? ¡Te espero! Esto es Kiss.